Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arribando al miércoles 22 de julio de 2015. Es la mitad de la semana y nosotros pues vamos a asumirla como una semana de mucha intensidad, como ha sido siempre en el debate político venezolano de los últimos años, pero deteniéndonos un poco en una reflexión que consideramos impostergable, sobre la cual hemos hablado, pero en la que nunca dejaremos de insistir, en virtud del comportamiento inmediatista que estamos viendo en alguna gente, sobre todo la gente que nos duele, que nos llega hasta lo más hondo del corazón a nosotros acá en Sin Tapujos, que es la gente del pueblo. La gente del pueblo que vemos cómo va progresivamente hablando en términos del lenguaje de esa guerra comunicacional que trata de causar angustia, decepción entre la población, la mayoría de las veces sin ninguna justificación. Hemos dicho desde siempre que reconocemos, por supuesto, como en el mundo entero hay que reconocerlo, que hay problemas, algunos de ellos muy graves, muy acuciosos, muy acuciantes, los problemas que enfrentamos en la sociedad venezolana y que, por supuesto, independientemente de quiénes sean los responsables de ella, nosotros sabemos dónde está nuestro enemigo, colocado ahí en la acera de enfrente, tratando de obstruir, de frenar el avance de este modelo de participación y de protagonismo que nos trajo el comandante Chávez. Pero, sin embargo, nosotros asumimos que hay que seguir batallando, independientemente de quién es el enemigo. El malestar está ahí y debemos superarlo. No lo hemos negado en ningún momento. Lo que hemos dicho es que hay que ser objetivos, tener la suficiente mesura, tener el suficiente buen juicio y buen criterio para evaluar la realidad más allá de la trampa mediática a la que se nos quiere someter. Y lo decimos porque ciertamente es un tema que hay que tocar permanentemente, porque la gente expresa de esa inmediatez de la que hemos hablado en diversas oportunidades y termina cayendo precisamente por no insistirse en el peligro de esa amenaza que está latente de manera permanente, y es en virtud de ello por lo cual nosotros nos asumimos como responsables de la comunicación seria, veraz, objetiva que queremos transmitir desde este espacio al país, que lo que sucede es que debemos nosotros precisamente desglosar de manera permanente esa realidad para que la gente pueda evaluarla con objetividad por sí misma. Y es allí donde nos detenemos entonces en esto que hemos visto en algunos Twitter. Tampoco es la gran mayoría, vamos a ser en eso serios. No es la gran mayoría de los Twitter que encontramos desde la fila revolucionaria haciendo alerta, a veces incluso de manera sobredimensionada, a las autoridades, empezando por el presidente Nicolás Maduro y luego por todo su gabinete ministerial, para que atiendan determinadas circunstancias donde el pueblo siente que hay falta de eficiencia. Eso está muy bien. Precisamente es posible que se pueda hacer esa denuncia hoy en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en cualquier otra democracia avanzada en el mundo, porque aquí hay una democracia auténtica, una democracia que está basada en el poder del pueblo, que es el que estamos tratando de construir a pesar de los obstáculos que opone el neoliberalismo para que ello se pueda lograr. Usted va, por ejemplo, a Estados Unidos y es imposible hacer de manera sistemática ese tipo de reclamos o de denuncias ante el gobierno, no porque allá no haya problema en modo alguno, ¿no? Los hay y sumamente graves, sino que no hay la democracia que venden ellos comunicacionalmente al mundo. No existe esa posibilidad. Una de las sociedades más reprimidas más limitadas desde el punto de vista de las libertades es la sociedad norteamericana, precisamente. Y si usted va a España, por ejemplo, y se encuentra con la ley Mordaza, por mirar a un policía puede ir usted preso si lo mira feo. Allá tomarle una foto a un policía en este momento, donde lo estoy diciendo y no es ninguna caricatura, revisen por favor ahí en las redes y vean con detenimiento en qué consiste ese horrible flagelo que es la ley Mordaza en España contra la sociedad, contra todo el país. Es una cosa horrenda. Incluso hacer alguna mención indebida que no le caiga bien al rey de España o a la familia real puede ser penado por ofensas a la corona. Y usted va a la cárcel por eso. De modo que cuando nosotros hablamos de esa posibilidad en Venezuela, estamos hablando de un gran logro de la revolución, que es la consolidación por primera vez en nuestra historia, desde que somos república, de un modelo verdaderamente democrático, plural, abierto a todas las expresiones que puedan darse desde el punto de vista político. El que la gente eleve un reclamo al presidente de la república es un logro. Ahora, que lo haga en forma desmesurada, incitando a la rebelión y llamando al magnicidio, eso es otra cosa distinta. Y por ello sí tiene que haber prisión, porque en defensa de las garantías de estabilidad que necesita la sociedad, hay que aplicar la ley cuando ella, cuando esas expresiones empiezan a vulnerar las libertades, los derechos del resto de la sociedad. Y es ahí donde hay que tener entonces mucho juicio, mucha mesura, para poder medir esto bien. En este caso al que nosotros hacemos referencia, cuando se hace una alerta desde la fila supuestamente revolucionaria al presidente de la República o a los ministros, o en fin, al gobierno revolucionario en alguna instancia, porque no se estaría haciendo nada, como es la frase común que se está usando en estos días, en atención al problema de la inseguridad o de la falta de alimentos o qué sé yo, hay una desproporción obvia en el planteamiento cuando se dice que no se está haciendo nada. El día de ayer nosotros hablamos de eso. Hay una campaña sistemática que persigue crear una matriz entre nuestro pueblo para que esa matriz sea la primera fase de un nivel de depresión respecto de su ánimo revolucionario. Me refiero al impulso, al compromiso revolucionario del pueblo en la construcción del modelo de justicia y de igualdad que nos propuso el comandante Chávez en un momento determinado. Esa guerra mediática que persigue crear esa matriz de que no se está haciendo nada en el país para atender los distintos problemas, es hoy un daño real que se le hace a nuestro pueblo, a nuestro país, que atenta contra nuestras libertades, contra nuestra posibilidad de elegir un gobierno de acuerdo al criterio que tenga el pueblo y que sea respetada esa legitimidad. Contra eso atentan esas campañas. No es solamente que atente contra el presidente Maduro, sino que si el presidente Maduro está ahí porque lo eligió el pueblo, entonces esa campaña es contra el pueblo, es contra el derecho democrático del pueblo a elegir el gobierno que le parezca, con base en la evaluación de su historia, de su vida que hace el pueblo, y dice, mira, esta gente me llenó de hambre en el pasado, yo no puedo volver a votar por ellos, tengo que votar por los revolucionarios, por los hijos de Chávez. Esa evaluación es un derecho que tiene hoy consagrado en la revolución, por primera vez en nuestra historia, el pueblo venezolano, el que puede decir, no quiero volver a elegir a los adecos, a los copellanos, a los vagabundos de Primera Justicia, o a los fascistas de Voluntad Popular. Si el pueblo toma esa decisión, tiene que serle respetada. No puede nadie violentarla, porque entonces se está atentando contra la democracia, se está atentando contra la sociedad, contra todo lo que ha construido nuestro pueblo en términos de la civilidad, del modelo que hoy en día está avanzando en Venezuela, de una democracia verdadera, profunda, participativa y protagónica. En ese sentido, el primer punto de esta reflexión es el alerta sobre esas guerras mediáticas, esas campañas que persiguen difundir y convertir en común, en un hecho cotidiano, esa matriz de que el gobierno no está haciendo nada. Y si hay colas, entonces es culpa del gobierno. Y si faltan caucho, es culpa del gobierno. Y si falta dólar, es culpa del gobierno. Y si falta esto, y si hay lluvia o no hay lluvia, es culpa del gobierno. Esa matriz está destruyendo la democracia venezolana, está destruyendo la posibilidad de que el pueblo decida a su buen saber y entender el destino de su país con base en los elementos de convicción que posea. Eso es importante que quede claro. Pero cuando nosotros vemos sobre qué hechos reales se está tratando de tejer esa perversa matriz de que no se está haciendo nada, encontramos que es todavía más perversa, porque lo que se hace, que es con tanto esfuerzo por parte del gobierno revolucionario, es no solo desconocido, sino distorsionado, para colocarlo además no como ineficiente al gobierno, sino como enemigo, cuando todo el país sabe que el enemigo es el capital privado que ha parado la economía, obstaculizando la posibilidad de que el pueblo acceda a alimentos y productos de primera necesidad, en la idea de que con ese mecanismo caerá el gobierno. El asalto a nuestra economía lo están denunciando los propios capitalistas. Acaba de aparecer ahí uno de los vagabundos más conspicuos con los que ha contado como aliado fundamental la oposición, el dueño de la empresa esa de cambio de moneda y tal cambio, que aquí lo hemos descrito, lo hemos explicado y hemos sacado su expediente a la luz pública. Y ahora aparece como el gran defensor del pueblo, con una serie de artículos en los que denuncia él mismo, siendo uno de los grandes cabecillas de todo ese proceso de depauperación de nuestra economía a través del asalto que han hecho con las divisas para violentar el Bolívar. El señor Carlos Dorado aparece él ahora como el gran denunciante contra la maniobra que está haciendo desde el norte, desde Miami, un grupo de apátridas que allá se encuentran buscando sacar provecho en la destrucción de nuestro país. Esos que son los dueños de la empresa esa, Dollar Today, que están destruyendo a conciencia nuestra economía, porque ellos se divierten con ello, en primer lugar, porque creen que dañan a un pueblo que decidió ser chavista, no a una economía. Ellos creen que están ahí matando de hambre un pueblo que quién lo manda a ser chavista, dirán ellos. Eso está siendo denunciado también por Fedecámaras en este momento, que ha salido a denunciar las distorsiones en las que está cayendo esta gente, porque los está dañando a ellos mismos. En Venezuela los pobres nunca tuvieron dinero, sino ahora en revolución. Y es el dinero, digamos, al que tiene derecho el ser humano en sociedad, con base en su trabajo y a la justicia social que promueve el Estado revolucionario. Pero quienes tienen dinero toda la vida han sido los ricos. Y los que están perdiendo, si se viene abajo, más allá de lo que ellos aspiraron, nuestra economía, les sale muchísimo, muy, muy, demasiado caro esta operación a ellos, porque ya no valdrán ni siquiera los dólares que se llevaron para afuera, porque se les han ido agotando, se les han ido acabando, porque ellos creían que esto caía en un año, perdón, en un mes o en una semana, y ha pasado más de 2 años en esto, y no cae el gobierno ni va a caer, porque el pueblo está rodilla en tierra con su revolución y con el sueño de Chávez. Entonces ellos mismos están ya empezando a denunciar lo que desde nuestra fila revolucionaria hemos denunciado siempre, que hay una guerra económica y que no es culpa del gobierno revolucionario el padecimiento por el que está atravesando el pueblo. Son ellos ahora los que tienen que ser oídos por el pueblo para que vean que efectivamente lo que dijimos siempre en estos espacios era verdad, es verdad y va a seguir siendo verdad, porque nos hemos manejado siempre con la objetividad, la seriedad y el altísimo sentido de responsabilidad hacia nuestro pueblo. Pero ellos, que jugaron a desconocer lo que estaba pasando, no pudieron tapar el gran esfuerzo del gobierno revolucionario que el pueblo tiene que ver. Y nosotros estamos aquí para eso. No somos, como lo hemos dicho siempre, alabarderos de un gobierno porque nos pagan para ello y no sé cuánto. Nosotros ni somos asalariados del gobierno ni somos funcionarios públicos. Somos comunicadores y somos pueblo. Y estamos aquí porque creemos en esta verdad. Por ejemplo, mientras está por ahí esa gente pasando Twitter al presidente y a Diosdado Cabello y a no sé quién y a los ministros, miren, pero no se queden cruzados de brazos, hagan algo. Está, por ejemplo, este evento. Yo voy a decir todos los días algunos eventos, no los puedo decir todos, pero vayan sumándolo, anótenlo ahí en su cuadernito. Ayer el vicepresidente Arreaza encabezó la incorporación de 3.000 fiscales a la SUNDE. Leo la nota de Maylú Mujica de Últimas Noticias. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, desde el estado Vargas, encabezó la formación de 581 fiscales que se integrarán a la Superintendencia de Precios Justos, la SUNDE, acompañado por 42 facilitadores a propósito de los programas de fiscalización que se desarrollan en la nación para regular la especulación y el bachaqueo. Yo creo que aquí la redactora lo que quiso decir no es para regular la especulación y los achaqueos, para frenarla, que es el propósito del gobierno. En modo alguno es regularla. La guerra económica, coloca ella en la expresión del vicepresidente, está haciéndole daño al pueblo y el pueblo está resistiendo. Arreaza, en su participación, exhortó a los futuros fiscales al estudio riguroso para cumplir con el plan de la patria que dejó el comandante Chávez. En el marco de la actividad, anunció que para el mes de agosto se incorporarán más de 3.000 funcionarios que resguardarán la temporada vacacional 2015. Fíjense que sobre esto yo he hablado mucho. Es que no se puede de la noche a la mañana concebir un Estado que se construya de la nada para atender una realidad que antes no existía. Antes no existía bachaquero, antes no existía guerra económica de esta dimensión, como están articulando los sectores del gran capital en nuestro país contra nuestro pueblo. Entonces, no puede atenderse con el mismo Estado que existía. Hay que ir creando nuevas estructuras en función de la nueva criminalidad. Eso sucede, por ejemplo, con la incorporación de la computación a la vida de los seres humanos hoy por hoy en el mundo. Antes no existían delitos informáticos porque no había computación. Ha habido que desarrollar cientos de miles de nuevas tecnologías para ir detectando eso de la suplantación de personalidades, el timo, la estafa a través de Internet, que es uno de los grandes negocios hoy en día. En esto nos está pasando lo mismo. Nosotros tenemos que atender esa nueva circunstancia, pero ahí está el gobierno trabajando. Cuando nosotros hemos dicho acá en estos días, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Plan Patria Segura y con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, las OLP que ha instaurado el presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de lo que se está haciendo. Han salido incluso los sectores de la derecha como Provea a denunciar, párame eso ahí, párame eso, que esa operación está destruyendo lo que nosotros estamos haciendo para acabar con Venezuela y acabar y provocar un estallido social. Entonces se molestaron porque le estamos echando a perder su plan de estallido social a ellos. Ellos quieren una guerra civil y el gobierno bolivariano responsablemente la ha frenado, esa guerra civil, con la actuación decidida en respuesta a la demanda del pueblo con esas operaciones de liberación y protección al pueblo. Se han detenido más de 189 sujetos en los Altos Mirandinos. Cantidad de gente. Han capturado al Bachaco, que es el nombre de Frander José Irisa Bomparo, uno de los sujetos más buscados en Barlovento. El individuo estaba solicitado por 3 homicidios, de los cuales 2 los realizó contra efectivos policiales. Pero ustedes recuerdan el asesinato de Omar Ruiz Manzanares ahí en Capaya. Bueno, ya fue capturada la gente de esas bandas también. Manuel Rafael Choguán, quien fungía como parquero de esa banda, que es la sindicada de dar muerte al exdirector de Seguridad Ciudadana del Estado Guárico, ya está tras las rejas. Es decir, hay una actuación real que no se puede negar. Se han incautado armas, uniformes paramilitares, cantidad de drogas, mercancías, proyectiles, armas, incluso armas de mentira. Se desmantelaron 11 bandas durante el despliegue de la OLP en Caracas, nada más. Solo en Caracas fueron capturadas 11 bandas esta semana. Agréguenle las que se capturaron la semana pasada, que también lo comentamos acá, y las que se están capturando permanentemente y desmantelando. Esa realidad que se oculta en los medios de comunicación y que esa campaña perversa que trata de crear la matriz de que aquí no se hace nada, es la verdadera realidad. Ahí está actuando el gobierno bolivariano. Lo que falta es que haya entonces la suficiente claridad del pueblo revolucionario en comprender cuál es su rol en esto. No es esperar sentados, sobándose la barriga, a ver qué pasa, quién gana, si la perversión del gran capital y sus factores fascistas introduciendo paramilitarismo para crear entonces violencia, estallido social y una guerra civil en el país, o si es la revolución bolivariana y su propuesta pacifista de elevación de la calidad de vida a partir de la elevación del sentido de paz, de ética, de moral que promueve el presidente Nicolás Maduro y que está en concordancia con lo que nos dijo el comandante Chávez. En este sentido, hago el llamado, reitero el llamado a quienes están haciendo esos Twitter, que no por el Twitter, que lo sigan haciendo si quieren, sino por lo que ellos de verdad están pensando por dentro de su alma. Ellos, si son revolucionarios y están transmitiendo eso, la preocupación que uno le da no es el Twitter, es qué tendrán de tormento en su mente producto de esa guerra que los lleva a creer que efectivamente ellos son revolucionarios, pero que tienen una decepción porque el gobierno y que no estaría haciendo nada. Si no estuviera haciendo nada el gobierno, no estaría ahí activada Provea pegando el grito en el cielo porque hay que se estaría cometiendo una masacre en los barrios con las operaciones OLP. Esas operaciones por las que estuvo clamando durante muchísimo tiempo el pueblo, precisamente porque de repente nos cayó de la noche a la mañana esta lluvia de paramilitarismo, de violencia sanguinaria que se nos importó al país en función de un proyecto político de derecha. Hay que recordar lo que nos dijo el comandante Chávez. Insistamos en esto. Es la unidad lo único fundamental que tenemos que tener presente a la hora del agobio, de la angustia, del padecimiento. No hay ninguna posibilidad de que haya revolución si el pueblo, que es el llamado a hacer esa revolución, se dedica a pensar, bueno, no, yo, si la revolución es difícil, no estoy con la revolución. Si hay problemas, no estoy con la revolución. Yo quiero que me llamen para incorporarme a la revolución cuando la revolución sea facilita, cuando esté hecha. Llámenme ahí cuando la cosa sea papaya y me den casa y me den carro y me den todo gratis. Ahí es cuando yo seré revolucionario. No, hermano, ahí no serás revolucionario, ahí serás un sinvergüenza, un vago. Serás una escoria de la sociedad que no aportas nada en la construcción del país, en la salvación de su economía. Y tienes el chantaje a primera flor de piel con el cuento de que si no te dan, tú no eres revolucionario. Recuerda lo que dijo el comandante Chávez permanentemente, tenlo presente. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Eso lo decía el comandante aquel 8 de diciembre de 2012. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Eso lo vino a decir ese hombre que entregó su vida por todas y todos nosotros. Vino desde Cuba a decirnos esto. No lo echemos al cesto de la basura de esa manera tan mezquina, tan irresponsable como algunos que creen que si no les traen la revolución a su casa, quiere decir que no hay revolución. Organicémonos bien, pana. Organicemos el pensamiento y pongamos clara la vista en función de la verdadera realidad, no de la farsa, de la mentira, de la mezquindad o del egoísmo que nos propone la oposición. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos, está activada de nuevo nuestra aplicación Soy Aranguibel para que usted pueda de manera gratuita tenerla en su equipo celular, bien sea bajo el sistema Android o bajo el sistema iOS que utiliza la empresa Apple. En este caso, la aplicación la descarga de la tienda App Store. Quien tiene celulares sabe de qué estoy hablando, pues cada quien sabe de su sistema. En todo caso, nosotros reiteramos, ahí está la aplicación Soy Aranguibel. Es una aplicación que le permite acceder desde un mismo sitio a todo nuestro trabajo, bien sea en los medios impresos o los medios audiovisuales. Ahí están nuestras columnas semanales del Correo del Orinoco, están colocadas semanalmente ahí. Están también nuestros comentarios de la página de opinión de Últimas Noticias. También se incluyen en nuestro portal soyaranguibel.com, que son recogidos en esta aplicación. A su vez, están los videos de nuestras intervenciones en algunos programas de televisión, algunos otros que nos parecen pertinentes, los incluimos también ahí en nuestro canal de video de YouTube. Y, por supuesto, está Sin Tapujos, este programa que es transmitido a diario, salvo cuando hay pues necesidad de que suspendamos por alguna razón que escapa a nuestra voluntad. Ahí están todas esas emisiones, están grabadas y son colocadas en nuestra aplicación para que usted la pueda consultar, escuchar después con calma si es que a las 6 de la mañana, de 6 a 7, a usted se le complica, tiene alguna actividad o se está trasladando su trabajo, en fin. Hemos pensado en todas y todos con esa aplicación, la ponemos a la orden, reiteramos, es un esfuerzo que hacemos para continuar con esta lucha, con esta batalla en pro de la verdad, la objetividad y el propósito de construcción del modelo de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez con la Revolución Bolivariana. Está a su orden, pues, tanto nuestro portal soyaranguibel.com en internet donde están todos esos materiales, como la aplicación Soy Aranguibel, que acaba de ser reactivada en virtud de la gran demanda, los llamados que nos hicieron en ese sentido, y que agradecemos infinitamente por tanta atención, tanta lealtad a este trabajo que hacemos desde acá. Bueno, fíjense, en esta parte yo quería compartir con ustedes una reflexión a la que me veo obligado, porque yo he sostenido desde hace semanas aquí, desde que apareció este affair de Donald Trump insultando a los mexicanos y a los latinos en general, a los que ha colocado como bandoleros, asaltantes, ladrones, y que serían los causantes de la crítica situación por la que atraviesan los Estados Unidos, como si nadie supiera cuáles son las verdaderas razones de la tragedia del capitalismo. Es la inviabilidad del neoliberalismo lo que causa esa terrible situación o coyuntura económica por la que atraviesan los Estados Unidos, y en la que cada día se incorporan más analistas y expertos económicos del mundo entero, pero en particular de los Estados Unidos, incluyendo varios premios Nobel, que han dicho que apenas está empezando esa crisis. Esa es una crisis que parece que va a ir agudizándose en la medida en que transcurran los meses que están por venir. Y eso es algo que tiene muy preocupados a los norteamericanos. Ellos nunca le han temido algo más que al comunismo, a los zombies y a la falta de dinero. Que se venga abajo la economía norteamericana es para ellos el fin del mundo, el apocalipsis. Y eso, por supuesto, es de lo que tratan de sacar provecho los políticos allá, porque como se ha sostenido, como se sabe, como lo ha dicho gente de altísimo nivel académico, más que respetables, calificadísimos, pensadores como Noam Chomsky, por ejemplo, en los Estados Unidos, la clase política norteamericana no es una clase política diversa. Allá la democracia no existe de verdad, porque la diferencia entre el planteamiento desde el punto de vista ideológico de los republicanos y el demócrata no es ninguna. Simplemente es una suerte como de apuesta a la que siempre ha jugado el modelo de democracia representativa que ellos promueven y que quieren instaurar obligatoriamente en el mundo entero, que es aquel de la supuesta gloria o beneficio que le trae a la ciudadanía, a los electores, el modelo de la alternabilidad sin que cambie nada. Es el modelo gatopardiano, ese de hacer cambios para que todo siga igual. Allá las elecciones en Estados Unidos es para que la gente tenga la sensación de que va a venir un cambio, viene un remozamiento de la vida económica y social del país, y ellos viven de eso. Ellos son la sociedad más frustrada desde el punto de vista político en la historia de la humanidad. Cada 4 años eligen o reeligen a un presidente que ofrece villas y castillas, como es el modelo de democracia representativa, pero que se sabe, todo el mundo sabe, que no va a poder hacer nada al día siguiente de ser electo. De hecho, la gran esperanza que hubo con Barack Obama es la más alta que hubo jamás en la historia de los Estados Unidos, entre otras razones porque era el primer afrodescendiente. El primer negro, pues, que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso abrió un compás amplísimo de posibilidades infinitas por la gran expectativa que causaba el hecho de que no se sabía cómo pudiese un gobierno de un negro en Estados Unidos. Después de tanto racismo y tantas divisiones y tan cruentas guerras que ha habido por esa condición del racismo y de la defensa de unos sectores de la esclavitud de los negros, etcétera. El mismo Abraham Lincoln, si no lo hubieran asesinado, iba a ser uno de los que iba a estar promoviendo una variante de racismo que no podía contener los Estados Unidos, y que era la de, bueno, está bien, no usemos como esclavos a los negros porque eso es muy malo desde el punto de vista humano, pero vamos a darle un pasaje para que se vayan para África otra vez. Ese era el planteamiento que tenía Abraham Lincoln, más o menos resumido. No quiero hacer una caricatura aquí, pero es más o menos la síntesis. Un día vamos a hablar de eso en detalle. Lincoln, si no lo asesinaban, él, la política que estaba promoviendo en esos días y que iba a ser sometida a consideración del Congreso al día siguiente, si no lo hubieran asesinado, era esa propuesta. En el medio de esa situación, esa sociedad tan completamente destruida desde el punto de vista moral, arruinada desde el punto de vista ético, es de donde empiezan a emerger siempre las propuestas de que van a tratar de avanzar y se promueven candidaturas con una gran expectativa, etcétera. Nunca ha pasado nada, nunca se puede salir del modelo neoliberal los Estados Unidos, porque Estados Unidos considera que ese es el modelo que debe imperar en el mundo, y sus políticos, su clase política, o piensa así o no es clase política norteamericana, simplemente entonces es una suerte de infiltrado del comunismo en la política norteamericana, es desechado como activista y se vuelve polvo cósmico ese político que cometa esa osadía, ese dislate, ese disparate de pretender alguna propuesta de cambio o de revisión del modelo de democracia representativa o económico o social o político de alguna manera. El mismo Barack Obama fue acusado, ustedes lo recuerdan, de socialista, porque promovía una idea de un programa social de mendicidad para los más pobres en los Estados Unidos desde el punto de vista de la salud. Es decir, que pudieran entrar con una cuota mínima de pago, que nunca dijo que no se pagaba, sino una cuota mínima preferencial para que pudieran recibir servicios de salud del Estado los pobres en Estados Unidos, que son muchísimos. Bueno, eso lo causó a Barack Obama la acusación de socialista hasta el día de hoy. Por eso no ha habido reforma de salud en los Estados Unidos durante los 8 años de gobierno de Barack Obama, o 7 y pico, pues, que lleva. Ahora aparece entonces este sainet, este show que está montando este magnate, supuesto magnate, porque tampoco es uno de los grandes magnates norteamericanos, el señor Donald Trump. Él ataca a los mexicanos y, como hemos dicho acá, que es una farsa, que es un show que está montando para favorecer a Hillary Clinton desde el ámbito de los republicanos. Hillary Clinton es demócrata. Y en el ámbito de los republicanos no se sabe qué pudiera pasar. Estados Unidos muy temeroso de la emergencia, es decir, de la insurgencia que se está dando en el mundo entero de manera repentina, de movimientos sociales organizados que expresan una voluntad popular que no es convencional. Por ejemplo, lo que sucedió en España con los indignados, lo que ha sucedido en Grecia, lo que ha sucedido en Ucrania, lo que sucede en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en toda Latinoamérica desde hace ya más de una década y media. Y eso pudiera suceder en Estados Unidos en cualquier momento, porque la historia tiene la particularidad de repetirse cuando se producen los mismos factores que inciden sobre ella. Y en Estados Unidos hay la posibilidad de que se reedite la insurgencia de movimientos como en el año 68, donde se produjo aquel estallido mundial de los jóvenes rebelándose contra el status quo, contra el sistema, y que el pueblo en el mundo entero recuerda con mucha admiración, sobre todo en la expresión que tuvo en Francia y que se conoció como el Mayo francés, pero que en definitiva fue en muchas partes del mundo, México, por ejemplo, Argentina, Alemania, en muchas sociedades, en la que se incluye Venezuela. Venezuela también en el año 68 tuvo esa expresión de rebeldía juvenil organizada en función ya no de tirar piedra, sino de una propuesta de transformación de la sociedad, empezando por la reforma universitaria que la logró, la conquistó ese movimiento. En Estados Unidos también se dio esa expresión, pero allá fue controlada por el sistema, por los cuerpos de seguridad del Estado, para prevenir que hubiera allí un estallido que pudiera llevarse el control del sistema hacia otros parámetros, otros derroteros, y es donde ellos entonces redireccionaron esa rebeldía juvenil mediante la más grande inyección de droga a los sectores estudiantiles de ahí, de esa sociedad de los Estados Unidos en los años 60, y de ahí brotó el movimiento hippie. Es por eso que Estados Unidos es hoy por hoy una de las sociedades que más consume droga, y los que más consume droga hoy son los viejos, los que todavía quedan de esa generación de los hippies de los años 60. Esa es la gente que más consume droga en los Estados Unidos, y Estados Unidos es el país de mayor consumo de droga en el mundo entero, reconocido para empezar por ellos mismos. Entonces esa posibilidad es a la que ellos le tienen miedo, de que se pueda reeditar de alguna manera un estallido de los sectores populares, como se está dando con los indignados, como digo, en España, como se da aquí en Venezuela, como se da en Bolivia. Esa insurgencia de los pueblos es el mayor peligro para los Estados Unidos. Por eso ellos buscan bloquear a Rusia, porque temen que allá pueda rebrotar ante el fracaso del modelo capitalista neoliberal después del bloque soviético. Hay mucha gente que está añorando volver al modelo socialista y, por supuesto, tratando de superar las deficiencias que hubo en el pasado y todo esto. Igual sucede con China. Entonces, esa insurgencia de nuevas formas de asumir el desarrollo de la sociedad es el peor enemigo para los Estados Unidos, entre otras porque no las tiene consigo. Es el país con la deuda más grande que hay en el mundo, es la deuda externa más grande que hay, producto además de que Estados Unidos fabrica dinero inorgánico día y noche, y es lo que sostiene todo ese aparataje bélico con el que invade al mundo entero con sus bases militares y su producción bélica cada día más compleja y más costosa. Es por eso que puede emerger de repente para la propuesta de candidato presidencial un sujeto como Donald Trump, con una propuesta que no tiene nada que ver con reforma económica, con solución a los problemas de la sociedad norteamericana, con transformación ni siquiera del modelo educativo, nada. Allá no hay ningún planteamiento de ningún candidato que tenga que ver con esto. Hillary Clinton aparece como la candidata virtual del Partido Demócrata, pudiera ser la próxima presidente de los Estados Unidos, y desde acá nosotros decimos, creemos que Hillary Clinton va a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y eso en virtud de la crisis tan terrible que hay en el Partido Republicano y en el propio Partido Demócrata. Hillary Clinton está ofreciendo lo único que puede hoy ser un activo como promesa electoral para la población norteamericana, que es profundizar la guerra. Acaba de decir en colegios, y lo comentamos aquí la semana pasada, donde están los estudiantes liceístas, que si a ella la eligen presidenta, ella atacará a Irán, independientemente de que se haya llegado o no a acuerdo con Irán. Por eso Barack Obama también dijo lo mismo hace apenas 2 días. No importa que se haya llegado a un acuerdo con Irán, si tenemos que atacarla por la vía de las armas, la atacaremos a esa nación. Porque la guerra para ellos es el gran activo comunicacional unificador de esa población. Han convertido al pueblo en admiradores, no de héroes que construyen patria y que construyen democracia, sino los soldados que van a masacrar sociedades enteras, a acabar con civilizaciones más allá de su frontera. Esos son lo que ellos llaman los héroes, porque le han vendido a través del tiempo a esa gente que ir a matar por allá en el Medio Oriente a cuanta gente se les atraviese a esto sin distingo ni miramiento alguno, eso es la salvación de la sociedad norteamericana. Eso es lo que vende hoy esa clase política a los halcones que están ahí al frente del poder en Washington. Por eso Donald Trump ataca ahora a los republicanos, a los que son sus copartidarios supuestamente. Está atacando a John McCain, al senador John McCain, que es una de las figuras prominentes. Pero está atacando también a Lindsey Graham, a Rick Perry, a todos los que pudieran ser eventuales candidatos, incluso a Jeb Bush, que es el hermano de George Bush hijo, es decir, hijo y hermano de expresidentes muy significativos, que son los que más impulsaron la guerra en los últimos tiempos de esa nación contra el mundo entero, y que pudiera ser una de las figuras descollantes también ahí en el Partido Republicano. Pero el más importante es Marco Rubio, que Marco Rubio es el que está atacando el mercado latinoamericano desde Miami, cuadrándose en torno suyo a todos los que son apátridas latinoamericanos que se han ido a refugiar a Miami. Ese voto que es decisivo, que es el que ha hecho siempre perder las elecciones a los demócratas, es importantísimo que le sea trasladado a Hillary Clinton. Y por eso vemos que ahí está dándose el escenario que yo he advertido acá desde hace semanas. Donald Trump es un parapeto del gran poder que está por encima del poder político en los Estados Unidos. El poder económico, el sionismo que controla la economía del mundo entero y que tiene su sede en el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, es el instrumento de esos factores para facilitar el camino a Hillary Clinton, que es una candidata mediocre, que no las tiene consigo, no tiene discurso, no tiene propuesta al país, como no lo tiene ningún candidato, ni del Partido Demócrata, ni del Partido Republicano. Eso es lo que explica la presencia de Donald Trump y toda esa violencia que ha desatado contra sus propios partidarios. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva emisión. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión,